confesarte que lo nuestro hace un tiempo terminó. Y hoy te tengo que decir adiós, porque mi vida ya no es la misma con vos. Perdóname, no siento la llamada de tu piel, ya no me dejas con la piel en llamas como antes. No, no tengo ganas de luchar por ti, entiéndeme por favor, suelta. Por favor, suelta.